Miradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, ¿qué tal? Con 20 minutos de retraso, ¿qué le vamos a hacer hasta que descubre uno qué botoncito estaba apretado en la mesa y por eso no se me oían los cascos? Pues eso, se van 15 minutitos. Luego en el parte de la radio hay que poner ahí, pues esto es lo que ha pasado. El típico PFL del teléfono ahí apretadito. Y por mucho que compruebas, no lo ves hasta que dices, coño. En fin, se la fin, más correrá el gago que más tiene, aunque es el camino largo, más correrá el mastín que el gago, no obstante los dos corren bastante, ¿me entiende? Y bueno, pues nada, estoy un poco consternado, ¿no? Porque afectadillo, que se dice, ¿no? Una amiga, pues bueno, este fin de semana, amiga conocida del barrio desde hace mucho tiempo, pero le había perdido la pista. Pues falleció en un accidente de moto, ya salió en la tele y todo, o sea, una persecución, no sé, una movida, y los picos los cruzaron el coche y se lo comieron el coche y bueno, pues eso. No sé a quién se le ocurre cruzar un coche por mucha persecución que sea, o sea, sabes que te vas a dar un ostión, ¿sabes? Le puedes tomar la matrícula y luego ya le llegará el marrón o lo que sea, total, se habían saltado control, tampoco eran aquí unos delincuentes. O eso por lo menos dice la prensa, no lo que no eran delincuentes, sino que se había saltado un control, vete a saber qué cojones pasó. El caso es que, bueno, pues ella falleció, no hacía mucho que no nos veíamos, nos encontramos en el barrio el otro día, nos pusimos al día, y lo que son las cosas. Así que pues parece que no, pero sí, ando un poco de afecta y yo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, nos vamos para ver estas cosas, las cosas de la vida. Bueno, vamos a continuar, que nos vamos de camino al Viñarrock este fin de semana. Yo estaré ya por allí el jueves, pues eso, para ver un poquito la cabra mecánica, que me apetece, y a ver a Funkiwis también, y a Balkan Bomba, y bueno, pues estaré un poquito por allí, ahí intentando disfrutar. Luego el viernes tocaremos los BKT, y luego pues ya me quedaré sábado y domingo pues por ahí un poquillo, pues bueno, de trufilla, y a celebrar un poco ahí, pues bueno, pues a ver ahí el festi, ¿no? En fin, y sin más preámbulos, después de haber contado todo esto que he contado, pues nos vamos a ir con... Estuvieron tocando el otro día en la sala Independence, los cachorros, como yo les llamo, la gente de Kamikazes y demás, Kata, Kimi, Ángel, y bueno, pues la verdad es que fue Alicia, hicieron un bolo de puta madre y tal. Y bueno, pues estuvieron compañía de lujo, estuvo Anita Curuba cantando con ellos también y demás. Y vamos a poner ese temita que se llama Con Todo. Yo no fui porque, bueno, pues siempre no voy a ir a todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Así que pues nada, pues ponemos el temita este de Kamikazes que se llama Con Todo, donde está Anita Curuba ahí cantándolo ahí. We'll be right back. que yo fui. Tiene que arder con plomo todo lo que hay por aquí. Hoy me lo debo solo. Sigo buscando una luz en el barro, un motivo para ocupar este escenario. Y cuando estoy cerca de ti, no quiero más tormento. Siento que la realidad es eso que nos pasa y que no se puede evitar, que me atormenta. Y ya no sé los días que llevo despierta. Ahí están, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí que se me cuela otro por ahí. Ahí estuvieron los kamikazes dándolo todo en la Star Independence con una banda que yo no los conocía, que se llaman Tobogán, y bueno, pues se ve que son de ahí de La Coruña, son, digo, de La Coruña, de La Rioja, coño, son de Logroño y se llaman Tobogán. Y bueno, pues yo no los conocía, y he estado buscando por ahí. Bueno, pues voy a poner este temita que se llama Cansados, ya es de hace 5 años, del 2018, y suenan así de bien. Sin la luz en la oscuridad. Culpables de un mundo que no hemos creado. Fuimos responsables de su bienestar. Cabezas de turco, números tachados. Quiere hacer llorar. Ahí está, muy bien, tobogán. Desde Logroño, desde La Rioja. Muy bien, pues estuvieron tocando ahí con Kamikazes en la sala Independence. Y bien, no los conocía y la verdad es que es una grata sorpresa. Está muy bien, así que iremos dándoles cañita por aquí. Y bueno, pues nos vamos con cosillas, con noticias, con movidas, con que se cuentan y que os cuento aquí en Entre Forres y el Bosque. Pues bueno, el 21 de abril, aparte de que mi señora madre cumplió años, cumplió 84, puse unas fotos por ahí y os dedico una copla y todo, y cantando ahí la mujer y eso. Luego ir a verla un ratillo. Pues Prince, el artista, pues bueno, pues falleció un 21 de abril del 2016. Bueno, pues se ve que le pegaba el fentanillo este, más de la cuenta, y bueno, pues se le iría de las manos, o vete tú a saber, ¿no? Porque los Yankees, bueno, este era los Yankees de Minneapolis, ¿no? Eso es. Pues bueno, pues ya sabéis que enseguida les duele la cabeza y se ponen unas pastillas, les duele no sé qué, se toma otra pastilla y así van funcionando, ¿no? Y bueno, llega un momento pues que la patata les hace catacroc. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, pues voy a poner un temita que se llama The Dance, de este crack que nos dejó un 21 de abril del 2016. Prince, el tema se llama The Dance. Yeah. curioso, cuanto menos, la cancioncita está The Dance. La verdad es que es un artista muy recomendable para ser escuchado con cascos, sobre todo porque tiene un montón de detallitos y movidas ahí que está muy bien. The Dance de Prince, que bueno, pues falleció en 2016, un 21 de abril. Y bueno, como no todos van a ser decesos y joder, ¿no? Que parezco a un cenizo ahí. La verdad es que tengo un punto ahí como medio de miércoles, ¿no? Ese rollo, no del día, sino del personaje, ¿no? Ese siniestrillo ahí, me acuerdo, un montón de fechas de Peña que Palma y eso, tía, no sé. Es un poco ahí raro. Pero bueno, nos vamos con Iggy Pop, que bueno, pues no van, como venía diciendo, no todos van a ser decesos y demás. Este personaje nació un 21 de abril del 47, acaba de cumplir 76 años, y bueno, pues vamos a poner un temita suyo. Felicidades, Iggy Pop, que sigas tan cañero como siempre. Yo he tenido la ocasión de verle un par de veces, uno en el festival este que se hacía en Pirineos y otro en la Sala Qualún, presentando el Little César este, y vamos, me parece un artista tremendo. Iggy Pop, ahí está, Cold Metal, aquí para todos y todas vosotras. Señor James Newell Ostenberg, te dice por aquí, por la wiki. Wikipedia, eso es. James Newell Ostenberg Jr., más conocido como Iggy Pop, pues bueno, cumplió 76 añazos el 21 de abril. Y nos vamos, ¿con quién nos vamos a ir? Pues con esta peña que me regaló el disco, muchísimas gracias, Mono, me regaló un disco en mi cumpleaños. Ellos son Roy Banton e Yvonne Harrison. Son uno de los primeros duetos de ska y rocksteady de la escena musical jamaicana, con imperdibles carreras, o sea, imperdibles carreras musicales, tanto como pareja artística como en solitario. Y bueno, pues Mono ha tenido la suerte de grabar con ellos y tal, se ve que son unos míticos y tal, y él está con The Mighty Reggaetons tocando el trombón, y bueno, pues tuvo el detallazo de regalarme este disco y tal, Roy and Yvonne, Believe in Yourself, y bueno, pues vamos a poner el temita You Lie to Me, que suena así de poderoso. Acompañados de Mighty Megatrons, Believe in Yourself se llama el disco. Luego pondré alguno otro temita, a mí este género me gusta bastante. Y bueno, nos vamos con Pauliña, que es una gallega de Cambados. Nosotros la conocimos porque, bueno, a través de Juancar, y colaboró en la canción Alma Guerrera con nosotros. Y bueno, también ha hecho un tema en el último disco Just Future de los chicos del Maíz y más. Pero bueno, me voy a centrar un poco en poner un tema suyo del disco del 2021 que se llama... ¡Dios! ¡Qué estornudo! Es que esto duerme uno, se cae un poco, se constipa. ¿Qué va a hacer? Testamuña se llama la canción, del 2021, y No quiero ser una esclava se llama la canción. Thank you. Pauliña. No quiero ser una esclava. No quiero ser una esclava. Muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir con... ¿Con qué nos vamos a ir? Pues ya que estamos, ¿no? On the road de Pauliña, ¿por qué no dejarla, no? Que suena muy bien. Steve. vaya a estar en On the Road de Paulinha Semácola. Y he dicho, pues bueno, pues la dejamos, porque tampoco pasa nada. Para aquí estamos aquí, para darle caña a las bandas y demás. Y bueno, la verdad es que está muy bien, la canción que ha hecho con... Yo creo que ya la ha puesto, la de Yes Future, que ha hecho con la gente de Los Chicos del Maíz en su disco. Yo creo que ya la ha puesto y la verdad es que está muy bien. Y con nosotros hizo, como he comentado antes, la de Alma Guerrera también participó y está muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos con unos que han sacado single ahora mismo. Han sacado single, ellos son... Rancid, que con un poco de suerte me iré a verlos a Gasteiz justo el día antes de porque por aquí no tocan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Habrá que... Me he ido hasta Londres a verlos, pues habrá que, si tocan en Gasteiz, habrá que ir a verlos justo el día antes del festi este en Toro que hay, que tocamos los BKT. Entonces, pues bueno, mire para allá y luego para allá. ¿Qué vamos a hacer? Pues venga, vamos con un single que han sacado ahora, Tomorrow Never Comes, lo nuevo de Rancid, que sale, pues creo que en junio sale ya el disco completo. Fantástico, maravilloso, el nuevo temazo ahí de los Rancid. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay ganas de tener ahí temica nuevo de los Rancid. Bueno, nos vamos con qué nos vamos a ir. Son ya las 11 ya prácticamente, pero bueno, sabéis que para todos y todas las que os habéis incorporado hace poco, pues bueno, tenía un pequeño problema aquí de ajuste de la mesa y demás al llegar a la emisora, y entonces pues bueno, pues he palmado ahí 15-20 minutillos, que lo recuperaré luego y ya está. Así que no pasa res. Bona diada, o San Jordi, ahí va a ser San Jordi, ahí, o 23 de abril, move. Venga, pues nos vamos ahora con una jabata. Vámonos con una jabata. El tema se llama Down by the Water. Ella es PG Harvey. Ya sabéis, pues bueno, una jefa. Tiene 53 años. Y bueno, pues este tema que he cogido además es de la banda sonora de Peaky Blinders, que estoy esperando una última temporada y demás. Ya las vi todas y la verdad es que está muy cañera, muy cañera. Y dije, bueno, pues voy a hacerle un poquito de caso al disco este de Peaky Blinders, que tiene cosas muy guapas también, como Arctic Monkeys. También tiene a los... ¿cómo se llaman estos? Que son una pasada también, que bueno, que el rollo dúo, ¿no? Tiene a Tom Waits, tiene a Cineo Coron incluso, Jack White en solitario, The White Stripes, cuando estaba con la moza, y la verdad es que bien, la verdad es que tiene la banda sonora está muy completita. Así que nos vamos a ir con el Down by the Water de PG Harvey, que pertenece, pues bueno, a esta pedazo de banda sonora que es Peaky Blinders. Ahí está, impresionante, Down by the Water se llama. Si lo escucháis con cascos, flipáis también todas las cosillas que hay por debajo de que son una caña. Y bueno, nos vamos a ir con qué nos vamos a ir, pues con un personaje, Rude Hi-Fi, que de Barrio Beatriz, Bidez, ¿no? Se pronuncia así, creo. Que bueno, es un disco viejuno que tengo hace mucho tiempo. De Barrio Beatriz sería Beatriz, ¿no? El disco se llama La Conexión. Y bueno, pues lo tengo hace muchísimos años y tiene un montón de colaboraciones. Y he dicho, pues bueno, pues voy a poner aquí, como lo he desempolvado, pues lo voy poniendo poco a poco. Este es Rude Hi-Fi, que es un MC italiano. Nosotros lo conocimos cuando hicimos la gira con Banda Bassotti y demás. Y es un tío muy, muy cañero. Luego montó La Máquina, a ver si encuentro algo de La Máquina por ahí. Que fue una banda que montó con Sandokan, el trombonista de la Banda Bassotti también. Y otra gente y demás. Y bueno, y estaba bastante bien. De hecho, Alberto les grabó un videoclip y todo. A ver si lo encuentro luego, lo voy a buscar. De momento voy a poner La Conexión de su álbum este que tiene doble, que la verdad es que está muy bien y te lo llevas a una fiesta, lo pones y tiene bastantes momentos cañeros. Lucha, migrante, lucha, sea lo que sea, llegará. Con la dicha, la caleta de un otro loco me enseña la pistola, torcha preta, me dice Ruleman, soy el tren con base y colones, pero y si washa, soy pellegrino, washa. Soy cabrón y soy tu primo siciliano, un nómade con rumbo, pues le niegue al tío la derrumba. Hoy me salgo de Guantánamo, hey, así chingón, vete, deja en tu frente, hey. Bien, bien, bien, curioso, cuanto menos. Pues mira, encuentro por aquí La Máquina and Will Never Stop, un trabajo que bueno, que hizo Rude Hi-Fi, pues junto a músicos de Euskadi, italianos que son la peña de la Banda Bassotti. Vamos a poner el temita, se llama Will Never Stop, y bueno, no he encontrado el vídeo, he encontrado un audio por aquí en YouTube, La Máquina, Will Never Stop. Yeah. mismo swing, que la otra, No sé cuántas veces ya oigo hablar de violencia gratuita, que no se saben controlar y no aprovechan de su vida, pero yo vivo ahí. And you know what I mean. And you know what I mean. Yes, you know what I mean. Lo que pasa aquí, así de pronto ya se olvida. Focaliza la atención de la primera tontería. La realidad está tan lejos de lo que nos cuentan. Saltaremos una vez más, cambiaremos de sentido. Go at you and your fucking soul, so we'll never stop. No me hables más de paz, si quieres meterme preso. No me expliques nunca más lo que será el infierno, porque yo vivo ahí. And you know what I mean. And you know what I mean. Yes, you know what I mean. Lo que pienso yo es que el mundo siempre gira, y aguantando un poco encontraremos una salida. Aunque sea cuesta arriba, iremos pa'lante. No caeremos más, subiremos hasta la cima. Go up you and your fucking soul, so we'll never stop. We'll never stop, we'll never, we'll never stop, we'll never, we'll never stop. No me hables, no me hables, no me expliques, no me expliques, no me hables, porque yo vivo ahí. Lo que pienso yo es que el mundo siempre gira, y aguantando un poco encontraremos una salida. Aunque sea cuesta arriba, iremos para adelante y no caeremos más, subiremos hasta la cima. Go up you and your fucking soul, so we'll never stop. Ahí está, bien. Tenía al empezar, ¿no?, como el mismo swing así parecido, ¿no?, de la canción de Rude en solitario, ¿no? Bueno, no deja de ser un reggae, ¿no?, ahí y demás. Bueno, nos vamos con, pero está muy bien, ahí Sandokan cantando, y muy bien el trombonista de la banda Basotti. La máquina se llamaba, ya sabes, yo creo que yo voy en contra por aquí rápido poniéndolo con Q, no con K, porque con K aparece otra peña y tal. Y bueno, pero tiene que estar por ahí el CD, incluso yo creo que tengo un CD en casa por ahí también, ya lo buscaré. Y bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos? Con, ya sabéis que bueno, empezó más tarde, y así que aunque sea las 11:20, pues estaré 20 minutillos más tarde para cumplir los dos horitas de podcast. Muchas gracias a todos y a todas, que lo vais bajando poquito a poquito, lo vais escuchando. Eso sí, molaría que me dijerais algo, ¿no? Córtate el pelo, búscate un trabajo, yo que sé, o lo haces mal, o está ya lo has puesto, yo que sé, que me digáis algo, hombre, copón. Pero bueno, vosotros a vuestro rollo y al mío, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos con esto que suena por aquí, a ver esto qué es. Es un pasaje de como estaba con la banda sonora de Peaky Blinders, Merle Polly, justo en ese momento. ¿Me entiende? Y bueno, vámonos, porque esto parece ser que es como un pasaje así de la peli y demás. Nos vamos con un poquito de punk rock, ¿no? Devilman de Millen Collin, ya sabéis, esa pedazo de banda que me gustaría ver. Son suecos y bueno, pues tienen cancionzacas brutales como esta, por ejemplo. Se llama Devilman, Millen Collin, y rompemos un poco la baraja. Por romper un poquito los melancolines, ¿eh? La verdad es que suena muy bien, ¿eh? Desde Suecia, un poquito punk rock ahí. Y nos vamos, pues bueno, ya que estamos con el disco este que encontró por aquí de la banda sonora de Peaky Blinders, pues bueno, nos vamos a ir con Nick Cave and the Bad Seeds, que, bueno, Nick Cave es un personaje de ahí, es guitarrista. A ver, está en Melbourne, es de Melbourne. Melbourne, es que no veo, no veo, macho, me tengo que alejar ahí, está topo. En fin, pues eso, Nick Cave es, pues bueno, te hacen un and the Bad Seeds, pues bueno, son de Melbourne, de Australia, te hacen un rock alternativo, incluso rock experimental, y lleva desde el año 83 y demás, y bueno, Nick Cave está a la voz y al piano, Mick Harvey está a la guitarra, bajo teclados, Blixa Bolget a la guitarra, Thomas Wheeler las percusiones y demás, y bueno, pues tiene más el resto de las malas semillas de Bad Seeds, pues bueno, pues el bajista, han tenido un chingo de formaciones y demás, pero bueno, él es Nick Cave y vamos a poner el temita, esta se llama Ghost is in the House, ¿no? Dios está en la casa, que pertenece a esta banda sonora de Peaky Blinders. Aquí en Entre Forros y el Bosque, las 11:20, ya sabéis que estaré un ratito más y bueno, cállate, hombre, déjame meterme en el plano ahí. We've laid the cables and the wires, we've split the wood and stoked the fires, we've lit out town so there is no place for crime to hide. Our little church is painted white, and in the safety of the night we all go quiet as a mouse, for the word is out that God is in the house. God is in the house. God is in the house, no cause for worry now. God is in the house. Marl sneaks in the White House, computer geeks in the schoolhouse, drug freaks in the crack house. We don't have that stuff here. We got a tiny little force, yeah, but we need them, of course, for the kittens in the trees. And at night we're on our knees, as quiet as a mouse, for God is in the house. God is in the house. God is in the house, and no one's left in doubt. God is in the house. Homos roaming the streets in packs, queer bashers with tire jacks, lesbian counterattacks. That stuff is for the big cities. Our town is very pretty. We have a pretty little square. We have a woman for a mayor. Our policy is firm but fair. Now that God is in the house, God is in the house, God is in the house. Any day now he'll come out. God is in the house. Meaning little therapists, goose-stepping, 12-stepping, teetotalitarianists, the tipsy, the reeling, and the drop-down pissed. We got no time for that stuff here. Zero crime and no fear, and we've bred all our kittens white so that you can see them in the night. And at night we're on our knees, as quiet as a mouse, since the word got out from the north down to the south. For no one's left in doubt, there's no fear about. If we all hold hands and very quietly shout, hallelujah, God is in the house. God is in the house. So I wish he would come out. God is in the house. Ahí está, René, cuanto menos curioso, ¿no? Tranquilique y demás, y bueno, pues es una canción que va dentro de la banda sonora original de Peaky Blinders y demás, Nick Cave and the Bad Seeds. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con unos Puncarras, ¿no? Que está aquí involucrado el que es actualmente el guitarrista Brian Baker, guitarrista de Bad Religion, y también lo es de Duck Nasty y de Fake Names, que está muy bien, ya los he puesto yo por aquí. Pues bueno, pues tiene otra banda, ya lo puse también, se llaman Beach Rats, y son hiper mega super hardcoretis y suenan así de cañeros. Let's dance with rats in a Ahí está, Brian Baker y otra bandecita de estas que se ha montado, ¿no? Que la verdad es que está muy bien, ¿eh? Tenéis que echar un vistazo porque vamos, la de Fake Names está muy bien, voy a por si busco algo por ella. Ahora voy a poner que está muy bien, muy bien, muy bien. Esto era Beach Rats, otro proyecto que tiene ahí y demás. Y bueno, nos vamos con un poquito de Marilyn Manson. Hombre, que hace mucho que no lo pongo por aquí. El Heaven Upside Down es un álbum del año 2017. Marilyn Manson. So what's a nice place like this? Ahí está, personaje, Yo tuve la suerte de ver a Marilyn Manson también en un festival cuando se hacía ahí en Móstoles. Si es que soy más viejo que la tos, me cumplió 50 ya, con eso te digo todo. Pues, y estuvo muy bien, presentaba el, pues yo creo que el Anticristo Superstar este con el que petó y todo, el copón, vamos, salía ahí con sus caretos ahí blancos y impresionante. Y bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos? Con unos amiguetes que van a tocar en el Juergas, son del barrio de Vallecas, sobre todo Víctor y Susana, que son los que más el percusionista, ellos son Scaffolding, y bueno, pues hace un tiempo que no se han marchado a vivir fuera, creo, del barrio o por algún lado, porque últimamente no coincidimos mucho, no puede ser. Habrá que tomarse unas cañas, ¿no? Víctor y Su. Ellos son Scaffolding, y bueno, pues voy a poner un temita que se llama Descalzo, los podréis ver en el Juergas, y luego también van a actuar en mayo, exactamente, voy a decir el día, a ver si lo tenía yo por aquí apuntado, porque dije, me lo voy a apuntar, hombre. Esto es Scaffolding. Pues no sé cuándo tocan, pero tocan por aquí, por Madrid, buscarlo, es en mayo y suenan así de bien, Y en el albor de la noche pude escuchar las sirenas que me llevaban en coche al loquero de la pena y por añorar en silencio días de rumba sincera que acompañaban con palmas la marcha que fuera a llevar. Cógeme la mano y me sacas a bailar por los cuatro costados. Yo respiro la rumba que tú me das, cuelga los zapatos que te impiden caminar, mejor andar descalzo para en la tierra pisar. Y en el periplo infinito que resultó ser interior solo había caras sonrientes con apología del rock, pero a través de un torbellino que todo se lo llevó, frutos maduros se han caído del árbol de mi corazón. Entre los bancos de nubes, un rayo de luz se coló. Vino como el ave fénix, que de las cenizas surgió. Para llenar de esperanza, las ganas de continuar. Si es que muchas veces lo bueno tarda demasiado en llegar. Cógeme la mano y me sacas a bailar por los cuatro costados. Yo respiro la rumba que tú me das, cuelga los zapatos que te impiden caminar, mejor andar descalzo para en la tierra pisar. Cógeme la mano y me sacas a bailar por los cuatro costados. Yo respiro la rumba que tú me das, cuelga los zapatos que te impiden caminar, mejor andar descalzo para en la tierra pisar. Estarán, bien, bien. Pues bueno, pues estarán tocando, lo voy a ver por aquí, porque tenía yo por aquí, lo he anunciado incluso en el Instagram este, en las historietas. Era, a ver, por aquí tiene que estar. Se ha borrado, dura 24 horas, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos, está, os lo diré, antes de que acabe el programa, os lo digo porque sí, hombre, porque es una banda que merece la pena ir a ver. Y tocando y demás. Mira, aquí está, ya lo he encontrado. Lunes 1 de mayo a las 9. Fiesta Rock en Spain. Después, luego, a partir de la. Y después, por el Fiesta Rock, no sé qué, hasta las 6 de la mañana. Fíjate tú, calle Pez 40, se llama el Pez Gato. Se llama Fiesta del 2 de mayo. Y estarán, pues eso, el lunes 1 de mayo, Scaffolding a las 9. Y luego, después, fiesta de rock en castellano y desarrollo. Venga, pues nada, muy bien. Scaffolding, ahí está. Nos vamos ahora con otros que también van de un rollo así, pues bueno, mezclan un poquito lo que es el surf con el rockabilly, con un poquito de flamenco incluso. Ellos se llaman Los Jaleo, y los tengo por aquí. Vamos a poner algo. Algo de Los Jaleo, que lo tenía yo aquí ya preparado. Ahí estaré. Han sacado un EP hace poco, en el 2023, ahora, de 5 canciones, que se llama El Duelo, y nos vamos con un tema que se llama Anda Jaleo. Yo me arrimé a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. No salgas paloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo. Mataron una paloma, mataron una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. Anda, jaleo, jaleo, anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo. Ahí están, ¿eh? Los jaleos, bien, bien, bien, bien. Pues bueno, ya que estamos con este rollo así surferillo y demás, nos vamos con una peña de Batna que se llaman los Mambo Jambo. Son un grupo, bueno, de rock instrumental. Entre ellos está Dani Nelo, que es saxofonista. Y bueno, también está Dani Baraldés a la guitarra, Iván Kovesevic al contrabajo y Auton Hark a la batería. Y tienen ya unos cuantos trabajos, ¿eh? Desde el 2011, sonido jambofónico, que empezaron con un EP. Y bueno, luego han sacado los Mambo Jambo en el 2012, Impacto Inminente el 2013, La Maldición de los Rockers, que es una recopilación de singles, en el 2015, luego Jambology, Orquestra y Exotic Rendezvous, que es en el 2021 lo que sacaron. Yo voy a poner de Orquestra el tema este que se llama Carrera de Ratas, que suena así de bien. Mambo Jambo. maravilla, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me encanta este género, muy bien. Y bueno, nos vamos con una jabata. Ella es Judith Mateo, que tiene un álbum que presentar ahora en el 2023 de 12 canciones. Se llama Violinarte. Y bueno, pues voy a poner este tema que se llama Fiesta, que es el segundo corte, donde está su compañero Chuse Joven, que la verdad es que tiene un disco en solitario muy, muy, muy cañero. Y suena muy bien y canta muy bien el chaval. Eso, Chuse Joven, Judith Mateo, Fiesta. Ahí está. Ahí está la... Uy, que no le había dado el botón, coche. Estoy torpe hoy, estoy torpe. Que no le había dado el botón. Ahí está, Judith Mateo, con su Fiesta, con Chuse Joven a la voz, Judith. Y bueno, pues está presentando el disco, está en un montón de sitios y demás, hasta en México también, creo. Y muy bien. Nos vamos con una banda un poquito metalera y Motionless in White, se llaman. Ellos, pues bueno, llevan ya un tiempo. Son yankees. Y ya he puesto algo por aquí de ellos, la verdad es que son una pasada porque tienen unos videoclips que se te va la olla. No, son superproducciones, por así decirlo. Ellos son, pues bueno, se formaron en el 2005, son de Stamford, de Pensilvania, y bueno, pues a mí la verdad es que junto con Falling in Reverse y Motionless in White son de las bandas así metalcore que más thrilling me están haciendo, aunque he descubierto otros también, que luego pondré algo de ellos, que lo he descubierto dentro de la lista de los Asking Alexander, ya que Asking Alexander se han quedado un poquito más flojillos y demás, aunque bueno, si te gusta la banda te va a seguir gustando lo que hagan, es como Incubus, o sea que lo que sea que me va a gustar. Pues bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam y nos vamos con Motionless in White. Este tema se llama Immaculate Misconception. tremendo, tremendo. El vídeo estaba, o sea, uy, ¿qué ha sido eso? Se ha separado esto, ¿me entiendes? Que me parece una peli, ves el vídeo y es que te metes ahí en el rollo. Motionless in White se llaman, pedazo de banda de metalcore. Está muy bien, la verdad. Nos vamos con unos pioneros del hip hop, del rap. Ellos son del Prat de Llobregat. Estoy hablando de unos míticos que los vi el otro día por algo de ellos en Facebook. Y he dicho, coño, los voy a poner. Ellos son Siete Notas, Siete Colores. Ya lo dejaron en el 2008. Y este temita se llama Buah. Cabrones con más. Con más rimas. Alguien me espera en el cielo o en el infierno. Tengo un bolígrafo, luego cogeré un micrófono. Cualquier intento de parar mi pepino va a ser en vano, cabrones. No hay libros de instrucciones para parar esto. Vivo en un planeta donde los hombres resbalan con cáscaras de plátanos. El cielo es azul, creo, mis rimas suenan en estéreo. Mi estilo es como estrellarse de cráneo contra un muro. ¡Duro! ¡Duro! Tengo mi pene listo para cualquier meneo. Nunca saben con qué viene o nunca saben con qué vengo. Desprende unas fragancias que causan un mareo colectivo. Donde solo me mantengo de pie yo en el escenario. Muchos odian a la madre que me parió. Dame pollas, van por ahí hablando mierda entre bocanadas. MCs que en el rap juegan conmigo ya saben que soy el fresco del barrio, nunca doy rimas caducadas. ¿A dónde lanza mis patadas? Que no encuentras un teléfono para llamar a casa en ningún sitio y nadie parece comprender tu idioma. Mambo conmigo no es broma de ninguna forma. No vaya a pasar que seas la gota que colma, así que con calma. Prueba la miel energética de mi colmena, nena. Buah. Que giran a mi alrededor no es tenerlas, es conseguirlas. Y lo mejor de conseguirlas es tenerlas. Son valiosas como perlas. Tú quieres verlas, oírlas, comprarlas, tocarlas, compararlas. Pueden cavar hondo mis palabras como palas con unas calas. ¡Vuela! Echa las movidas puercas que tengas para este lado. Que aquí hay un estómago inflado de movidas puercas. Hombres de mi trupe chingona con el cerebro estropeado. Aquí está más usado el plan B que la chocha de una puta en las Ramblas. El muchacho siempre hace lo que debe. Y aunque esté delgado no hay ningún viento que se lo lleve. Camino por el asfalto como si fuera el culo de un bebé. Suave, dime, sabe. Comprueben que sus asientos están en posición horizontal y sus cinturones abrochados. Pinches putos, hombres malvados, pollos rudos y bobos con los culos reventados. Rap de altos vuelos. Buah. Donde tienes que estar, y yo estoy siempre donde tengo que estar. No tenemos por qué hacernos ninguna púa, ni tenemos por qué estar todo el día. ¡Mua, mua! La mierda y los barcos flotan en el agua. El peso de este micrófono lo está levantando mi grúa. Mi rollo está bien con mi sucia lengua. Y preparado para lo que venga, como el héroe de un video manga. Haga lo que haga, no te muevas de aquí, nena. Este es un trabajo para mí solo. Tienes encima la nube de mi mega rima. No hay fuga posible, ni material impermeable, lo suficientemente resistente. Estás ahí gritándome, por favor detente. Pero ya desde niño fui poco obediente, tío. Así que olvídate, un saludo fuertote para mi favorito Pedrote, que siempre me rula buenos piedrotes. Aprendimos juntos matemáticas cuando empezamos a ver billetes. Si estamos por aquí, hemos traído los cohetes. Si entras con nosotros, vigila por dónde te metes. Y si te pierdes, a mí no me lo cuentes. Oyes a Siete Notas, Siete Colores ahora, pero ya estaban antes, poniéndote más dientes que la cocaína y echándole más huevos que la gallina. Buah. Cabrones con más y todos esos rollos. Mucho muchacho está en el micrófono. Ya. Rimas como rinocerontes. De Elements fuerte, Chise Coconute loco, Cemo S. Ahí está, ¿eh? ¿Ves? Tenía más ritmo, ¿no? Todo este hip hop de antaño, rap, hip hop, tenía mucho más ritmo que lo que tiene, por ejemplo, ahora Natos y Wow, Ayas y Pro y esto, ¿no? Yo creo que Muchos Muchachos, Siete Notas, Siete Colores, no sé, el hip hop de antaño es como más, mucho más llevadero, ¿no? No sé, de ritmo, de actitud, de... no sé. En fin, para gustos colores, ¿qué vamos a hacer? Y me voy con este temita que lo quería escuchar porque, pues bueno, pues siempre un día de mierda lo tiene uno cualquiera y muchas veces pues dices, joder... voy a romperlo todo, ¿no? Y me parece un temazo. Y encima he estado viendo últimamente unos vídeos por ahí de peña que la canta y tal en Facebook, creo, o en Instagram, y es un temazo. Ahí está, yo tuve la suerte de verlos y es un temazo. Your life is on contract. The best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let shit slip, or you'll be leaving with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit. It's just one of those days. Feeling like a freight train, first one to the plane, leaves with the bloodstain. Damn, I'm a maniac. You better watch your back, cause I'm fucking up your program. And if you're stuck up, you just locked up. Next in line to get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let shit slip, or you can leave it with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit, punk. So come and get it. Estaren, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Tremendo. También es un temazo, ¿eh? La letra lo dice todo, de esos días que te levantas y estás ahí, vamos. Nos vamos con una peña de Barcelona, ellos hacen punk rock and roll y bueno, pues mi primo Ángel estuvo el otro día haciéndole unas fotazas, Ángel Delgado, y la verdad es que vamos, son una pedazo de banda de Barcelona, ellos se llaman The Capaces y suenan así de poderosos. Vamos a poner un temita por aquí de su último disco, que tiene 10 canciones, se llama All That Eats, del 2023, y bueno, pues vamos a poner un temita que se llama No Turning Back. Let me wild, let me wild, let me wild. artista, ¿eh? De capaces, ¿eh? Pues parece ser que tienen, yo no los he visto, pero parece ser que tienen un directo tremendos, tremendos. Y nos vamos con uno que cumplió años el 20 de abril, que el tío, pues bueno, lleva muchísimos años en esto de la música, últimamente se dedica más al cine y demás. Y bueno, estoy hablando del señor Fermín Muguruza, y este temita de, bueno, he querido recordar, ya que cumple años el 20 de abril, pues de un álbum que se llama Incomunicación, mientras tanto se llama la canción, o sea, Bidartean, y ahí está, Fermín Muguruza, mientras tanto, Bidartean. Hangman Ahí está, ¿eh? El señor Fermín Muguruza, que cumplió 60 añazos el pasado 20 de abril. 60 años, Fermín Muguruza. Bueno, ¿nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Ya queda poquita cosa, la verdad, ¿eh? Ya queda poco para... Ahí está, ¿eh? Que decía que queda poco tiempo ya, vamos, son menos 10, las 2 menos 10. Las 12 y 10. quedan, pues eso, aunque me parece un poquito más, pues para hacer ahí, quedan unos 10 minutillos más o menos para completar ahí el podcast de 2 horitas, que me encantaría que me dijerais algo cuando lo bajáis o lo que sea, pues poner un comentario ahí o algo, yo que sé, ¿sabes? No sé, decirme algo, motherfuckers. Bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Con un grupo que voy a ir a ver el jueves, que hacía mucho tiempo que se separaron. De hecho, este disco es de hace ya pues como 10 años que salió. Es un tema inédito, en verdad es de Alcohol Jazz el tema, se llama Ni Jaulas Ni Peceras, La Cabra Mecánica, en un pedazo de directo que sacaron. Obviamente la banda ahora ya no es la misma, sigue solamente Lichis, y bueno, pues disfrutaré de ellos en la presentación, al igual que Fan Kiwis, al igual que Itaca Band, quien más toca, los Balkan Bomba y más bandas por ahí que está muy bien. Así que allí mire, por lo tanto no habrá programa el lunes que viene, no habrá programa porque estaré todavía en el Viña, porque incluso hay un domingo que hay festi también, así que mire, jueves, viernes, sábado y domingo, toma ya, como un jovencico. Hala, con la tienda de campaña no, ya iré de otra manera, pero iré para allá. Pues eso, Ni Jaula Ni Pecera, La Cabra Mecánica, un álbum del año 2003. La cabra, la puta de la cabra. Se la tomaba, o vete a la piscina, o vete a pegar tiros a Palestina. Busca muchas cosas, por ejemplo, buscan encontrar lo que buscan, esperando en el barrio de San Fermín el carro de la revolución, y no pasa ni la cunda. Parece que callan en idioma bien distinto. Escucha canalla chulo, sin dramatismo, que estamos hablando de lo mismo. Ni peces gordos, ni peces chicos, de esos que viven calentitos en el vientre del tiburón. La gallineta de que probó gavilán, o paloma, ni mucho guaguilón. Ni jaulas ni peceras, cada noche la última, cada mañana la primera, y nuestra sábana el nidón de pasión, mi bandera. Ni jaulas ni peceras. Y aparta Marcelino, soy el puto Joselito, el ruiseñor. Ni jaulas ni peceras. Que he tocado fondo con el Capitán Justo. Ni peces gordos ni peces chicos, de esos que viven calentitos en el vientre del tiburón. La gallineta de que pro gavilán, o paloma, guilucho, guaguilón. Ni jaulas ni peceras, cada noche la última, cada mañana la primera, y nuestra sábana el nidón de pasión, mi bandera. Y ahora que sé que el infierno no tiene fondo, ni el cielo techo, me harto a reír en mi mimado, en mi mismo. Larga vida a Satán, que hoy estoy como Cristo. Andrés Calamaro se te ensaya con la puerta abierta, y ni por esa consigue que no se les cuelen los ladrones. No te pido que te alegres por mí, me conformo con que no te toque los cojones. Ni peces gordos ni peces chicos, de esos que viven calentitos en el vientre del tiburón. La gallineta de que pro gavilán, o paloma, guilucho, guaguilón. Ni jaulas ni peceras, cada noche la última, cada mañana la primera, y nuestra sábana el nidón de pasión, mi bandera. Ni jaulas ni peceras. Y aparta Marcelino, soy el puto Joselito, el ruiseñor. Ni jaulas ni peceras. He tocado fondo con el Capitán Cusco, saxofón. Ni jaulas ni peceras. Y aparta Marcelino, soy el puto Joselito, el ruiseñor. ni jaula ni pecera. He tocado fondo con el capitán Cuco. Ni peces gordos ni peces chicos, de esos que viven calentitos en el vientre del tiburón. La gallineta de que pro, gavilán o paloma, aguilucho o aguilón. Ni jaula ni pecera, cada noche la última, cada mañana la primera, nuestra sábana, almidón de pasión, mi bandera. No soy un demonio, ¿qué más quisiera yo? Pero sé que mi asesino no me mirará a los ojos. Tampoco yo pediré compasión. Hay gente que te quiere, hay gente que te mata, hay gente pa' todo. Y hay que cuidarse, lichi, y comer algo más de verdura. Ni partirse la camisa, ni rasgar la vestidura. Ya no busco una respuesta, me repita la pregunta. ¡Vamos pa' allá! Ahí estarán, ¿eh? La cabra mecánica, me lo pasaré bien. Además, recordando, este disco en directo es muy guapo, ¿eh? El de Ni jaula ni pecera, está muy bien, ¿eh? Estaba el niño a la batería, que está ahora con, que fue profe mío y está ahora con Leiva. Estaba Candy Caramelo al bajo, estaba Julián Caneschi a la guitarra. Estaba muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir con qué nos vamos a ir, que ya queda poquito tiempo. Pues bueno, anunciar que el 2 de junio, creo que es, va a estar en la Riviera Joe Satriani presentando un álbum nuevo que se llama... ¿cómo se llama? Se llama The Elephants of March, que lo sacaron en 2022, son 14 canciones, y bueno, pues ahí lo tendréis. Yo no lo he visto nunca en directo, la verdad es que bueno, con Deep Purple estuvo una temporada y demás, pero el tío pues se ve que es un crack. Vamos a poner este temita, Faceless, de ese álbum que se llama The Elephants of March. Ahí estarán, ¿eh? Bien, tremendo, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Pues ya sabéis, si podéis ir a ver allí a Joe Satriani el 2 de junio, creo que he dicho, ¿no? 2 de junio, pues os acercáis. Nos vamos, ¿con qué nos vamos? Que ya se acaba esto. Bueno, se me quedan cosas en el tintero como siempre, pero bueno, quiero poner este tema, ya que lo he buscado. Es un vídeo de Lesana, que es una banda metalera, de metalcore, post-hardcore y demás, son de Carolina del Norte, y bueno, pues son de esas bandas que encuentras por internet y dices, ostras, y te hacen tilín, ¿no? Pues como me hizo en sus días Skin Alexandria o Incubus, o bueno, o Pechan siempre, o estas cosas. Ellos, pues bueno, pues están con el rock alternativo, metalcore también, post-hardcore y demás, y bueno, voy a poner el vídeo, se llama Lesana, canción, y con esto yo creo que nos vamos a despedir. Pues ya sabéis que no va a haber programa el próximo lunes, porque estaré en el Viña Rock. Bueno, algo igual, grabo algo allí, lo pongo en la página o lo que sea y demás. Y bueno, pues me quedan muchas cosas en el tintero, como que, por ejemplo, pues iba a poner un temita del último álbum que grabó Jeff Hanneman con Slayer, porque ahora en mayo va a hacer 10 años que falleció y demás. Y bueno, pues luego un montón de cosas en el tintero que siempre se quedan ahí. Pues quería haber puesto algo de Van Harper para dedicárselo a mi amiga Techus, que estará al otro lado escuchándolo seguramente también. Spider, Descantillados, tengo un montón de cosas siempre aquí que me voy apuntando cosas. De Red Dax también, se me han olvidado. Mira, que se lo dije el otro día que lo iba a poner. En fin, será así, más correr al calco que Mastín, aunque sea el camino largo, más correr al Mastín que al calco. No obstante, los dos corren bastante. Decirme algo en los podcasts, anda. Venga, pues nos vamos. Ya sabéis, yo ese tren y 2 de junio en la Riviera. Y con este temazo que voy a poner ahora, Ambrosía, se llama de Lesana, esta banda de metalcore. Pues despedimos ya el programa. Muchísimas gracias a todos y a todas y por haber estado al otro lado. Y bueno, pues ya sabéis, el próximo lunes no hay programa, pero al siguiente sí. Ale, un saludo del Gras. Nos vemos. Lesana se llama la banda.